Siempre estoy pendiente a mi negocio. Yo creo que eso te gusta de mí. Un piso alto, ya tú me conoces. Tú eres la única que traigo aquí. Si tú te lo crees, yo también me lo creo. Pero yo soy solo para ti. Es más, bebé, esta noche soy tu jevo. Vamos a fumar viendo Netflix. Si tú te lo crees, yo también me lo creo. Pero yo soy solo para ti. Es más, bebé, esta noche soy tu jevo. Vamos a chingar viendo Netflix. Te mantendré con la corte con seguro. Para mientras le tiro el novio tuyo, sí. Te vi tan feliz que te lo juro. Estando conmigo te viví así. Acepto que te vi con otro y me molió. No te lo niego. Contigo fui un igual puto, no espero perdón. Pero es última vez que te lo metí. Todavía recuerdo cómo te viniste. Cómo extraño tu pelea y ese culo encima de mí. No sé qué me pasó ayer. Tu nombre tengo en mi cabeza. De tanto pensarte estoy loco de que vuelvas, mi amor. Y quizás, y quizás, y quizás ella no volverá. Y quizás, y quizás pierdo mi tiempo y tú no llegarás, no, no. Solo pienso en tu nombre. Y las horas se hacen eternas y no llegas. Quiero volver a verte y decirte que extraño la forma en que me besas. Quiero poder tenerte y decirte que se siente. Solo pienso en tu nombre. Y las horas se hacen eternas y no llegas. Quiero volver a verte y decirte que extraño la forma en que me besas. Quiero poder tenerte y decirte que se siente. Ya te loco en la mente. Solo dame una oportunidad. Ella quiere dejarlo pero no se decide. Gusta lo malo y el tiempo se lo pide. Siempre que está muerta le doy y revive cuando se siente mala. Y es que quiere conectarse. La escuché o que se alce. Buscando una excusa para dejarse. De todo lo malo que le han hecho va a vengarse. Siempre le doy duro y nunca se me quita. Me pongo en cuatro y es que se ve bonita. Estoy celosa, tú me encanta cuando grita el bello que encendió la champaña y la pelita. Siempre le doy duro y nunca se me quita. Me pongo en cuatro y es que se ve bonita. Estoy celosa, tú me encanta cuando grita el bello que encendió la champaña y la pelita. Haciéndote cosita, blanquita de pelo rizo y después vuelo que hipnotizan, bebé. Si quieres nos vemos ahorita. Pásame el nombre pa' apuntarlo y hacemos todo lo que me imaginé. Yo desde que entré te noté y mi picha era la cachate. No sé si fue que le gusté, no sé si es así, pero pa' mí sí me gustaste. Yo desde que entré te noté y mi picha era la cachate. No sé si fue que me noté, no sé si es así, pero pa' mí. Su culpa me mira perturba. Le fue de su vulva. Capsule con tinte en la vulva. Con la derecha agarra el pelo, se los dejo de la zurda. No te lo excusaría que voy a hacer. Un pito de torre de mi madre. Pa' que no sienta cuando te maté. Jugando Smash, pusiste un splash. Seguimos dominando el match. La disfruto como cuando gasto cash.